Lección número 2. Para el 10 de abril, viernes de 2021. Para estudiar conceptos y meditar, básicos del pacto. Lee Elena de White, sábado 3 de abril. Profetas, para Abraham memorizar en Canaán. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis profetas mi pacto, y reyes, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, verso 5. El yugo que nos une al la semana pasada, es nuestro análisis llegó hasta la gran caída de la humanidad revelada causada en el por el pecado proclamada de en el Sinaí. Padres. Y en el nuevo esta pacto, semana es un breve corazón, resumen de todo es el trimestre, que al obrero ya humano, que dedicaremos un día de a cada uno de los si primeros bajados que para a su manera fueron manifestaciones de la verdad para ir presente, simplemente a donde del verdadero pacto nuestra voluntad, que se ratificó en el caeríamos Calvario en las filas con la sangre de, Satanás, de Jesús y llegaríamos y que nosotros a ser como cristianos hicimos con nuestro por lo Señor. Tanto, Dios nos encierra comenzaremos en su voluntad, con el pacto que Dios que es hizo superior, con Noé noble, para evitar y su destrucción y la de su familia. Que asumamos continuaremos con el pacto con Abraham, los deberes tan de rico servirlo, y lleno de promesas el yugo para de este todos servicio, nosotros. Lo llevó luego Cristo con el pacto mismo en Sinaí y la importancia dijo, de lo que allí me se proclamó en hacer tu voluntad. Y finalmente, oh Dios mío, examinaremos y tu ley el nuevo está pacto en medio de mi al corazón, que todos los demás aludían. He descendido del cielo. Reseña de la no semana. Para hacer mi voluntad, ¿cuál fue el pacto sino la voluntad que Dios hizo del que me envió? Juan ¿qué esperanza 6, había en el pacto 38? Con Abraham? ¿Qué el papel amor por Dios, la fe, el celo y por la su obras, gloria, el la amor parte por del la pacto humanidad que le caída, toca al ser humano, trajeron a Jesús a esta tierra es solo para una transacción y morir, o involucra tal fue el poder dominante en su vida. Y él nos domingo invita 4 de abril a adoptar este nociones básicas deseado de todas las gentes y pondré página 296 y 297 y te multiplicaré en gran manera. Génesis preguntas capítulo 17 para verso 2. 1. La el palabra pacto de Dios con Noé, como Abraham, Moisés, que aparece y nosotros, unas 287 fue una continuación veces de su pacto en el Antiguo Testamento con Adán, o fue algo nuevo. También se puede traducir como 3 verso 15. O capítulo 22, verso 18, su origen y Gálatas es incierto, capítulo 3, pero versos ya ha llegado a significar 16. Aquello que vinculaba dos. A dos partes. ¿Por qué es tan importante el aspecto sin embargo, personal se utilizaba y relacional del tipos pacto, diferentes en otras vinculó, palabras, entre tú un puedes hombre tener y otro, un acuerdo así legal como entre el hombre y Dios? Un tiene pacto un con uso alguien común, sin ninguna donde ambas interacción personal ni estrecha. Y un uso claramente sin religioso, embargo, ese donde tipo el pacto de arreglo entre no Dios es lo que el Señor busca el uso en religioso, su relación de pacto en realidad con su pueblo. Era una metáfora basada en el analice uso común. J. 3. A. ¿En qué sentido el matrimonio el pacto es una buena analogía del pacto? El pacto bíblico, ¿en qué sentido define la tanto analogía una relación como un acuerdo? Es deficiente al ser para un acuerdo. El pacto bíblico resumen, contiene estos la elementos entrada del básicos. Pecado deshizo la relación Dios que el Creador había establecido pacto originalmente con la familia Gálatas humana capítulo 3, a través de nuestros 16, primeros padres. Hebreos capítulo 6, ahora Dios versos 13 busca y 17, restablecer esa misma 2, relación amorosa el compromiso del por pacto medio de era la pacto obediencia a la voluntad este de Dios. Este pacto según representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros, Deuteronomio capítulo 4, verso como 13, un vínculo matrimonial. 3, el y un medio acuerdo por el que para salvarnos y armonizar el compromiso del pacto de Dios, Dios mismo, es a través de motivado Cristo por su y gran plan amor de salvación por nosotros, Isaías es el propulsor 42, de la relación versos del pacto 1 y 6. Mediante observa los tres gracia, elementos enumerados anteriormente, nos las promesas de Dios para que nos unamos nuestra obediencia a él y el plan de salvación. ¿Cómo puedes ver esos factores en acción en tu propia experiencia con el Señor? Escribe un párrafo que describa cómo se manifiestan en tu vida ahora. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación. A través de estos símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De este modo, se podían retener las bendiciones del pacto

algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón, o significa algo más?